ζωής καημένου φεϊρούς. Έμαθα πάντοτε να δίνω όσα δεν έδωσε κανείς. Σταυροδρόμια της ζωής, φεϊρούς, καημέ μου φεϊρούς, έμαθα πάντοτε να δίνω όσα δεν έδωσε κανείς. Αποφασίσα να παίξω. Το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού βαθιά κρυμμένου, για να δω άμα θα αντέξω. Ψάξω κι αν το βρω να μην τρομάξω, λίγο φως μόνο να πάρω, να μη φοβηθώ το χάρω. Μου πάνε βάθια να ψάξω κόσμο να πάρω. Να μην φοβηθώ το χαρό. Έφτασα στις γης στην άκρη, τύπος μπούσουλα και χαρτί. Μα η αλήθεια και το ψέμα που πληρώνονται με αίμα βγάλαν τη ζωή μου σκάρ. Θα μείνει θησαύρος και φως θα γίνει. Μα εγώ βάθια θα σκάψω, το κορμί μου θα το κάψω και η στάχτη που θα μείνει θησαύρος και φως θα γίνει. Bueno, pues seguimos aquí en este programa especial, 11 y 23 minutos de la noche. Seguimos contándote cosas. Acabamos de, bueno, saber que en Avilés también hay gente que está en estos momentos, pues, con intención de quedarse en la plaza. Y están viendo el documental Los Amos del Mundo. Y después, pues, habrá un debate sobre ese mismo documental. Τη στάχτη μας να αφήνουμε. Κι όλα τα λάθη που έχω κάνει σε σένα να βρουν λιμάνι, να βγάλει η αγάπη σου πυρμάνι. Μόνο για σένα να πονώ, μόνο για σένα να πονώ. Bueno, y volvemos de nuevo a engancharnos con la señal de Agora Sol Radio, que también lleva toda la tarde, bueno, contando cosas de lo que está pasando alrededor del 15M. Vamos a escuchar lo que están hablando ahora. La conexión allí, además de ser directa, ha sido diferida, con lo cual tendremos los audios mañana también. Hay que decir que bueno, ¿de dónde saldrá esa reverb? Es una pregunta que nos estamos planteando y nos está desafiando. De los profunda, como la crisis tan profunda, pues tiene reverb alrededor de las conexiones. Pero en todo caso, ¿habrá una mano negra? ¿Habrá una mano negra en todo esto? Puede ser, pero yo aquí... Ya sabes, no sé, que a mí me gusta mucho el misterio. ¿Ya sabes qué pasa? Que, yo es que no soy racista. No sé de quién era al principio este, que lo recogían en Semiocracia. No me acuerdo de quién citaban que era al principio, pero decían, no atribuyas a la maldad nada que pueda ser atribuido a la estupidez. En este caso, seguramente, pues, con todo el día enredando, en algún momento tenemos que haber hecho algo mal. Aparte, yo me considero una persona muy tonta, con lo cual probablemente sea culpa mía. Entonces, yo no lo creo, no lo creo. También puede ser que la conexión de Skype ya esté bajando porque la calidad de la conexión de internet en Sol, como está desaturada, pues esté bajando. Puede ser. Puede ser que no sea nada más que eso. Vamos a seguir haciendo radio, apañándonos con lo que tenemos aquí en el estudio y haciendo conexiones con diferentes puntos. En concreto, nos interesaría ir conectando ya con la Puerta del Sol, con alguno de los compañeros que tenemos ahí. Os preparamos la conexión y enseguida estamos con vosotros. should I be afraid of dying? There's no reason for it, you've got to go sometime. The Great Geek in the Sky, perdón. Ese temazo de los Pink Floyd. Yo sí. La que estamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bien. Hay que decir que se acaba de incorporar al estudio nuestro reportero más salsichero, iba a decir, pero no, en realidad es más canino. ¿Qué tal estás, Paco? ¿Cómo lo has pasado en la plaza? ¿Cómo lo has vivido? Pues en la plaza maravillosamente poco, porque hemos estado trabajando esencialmente para tomar la tele. Se veía muy buen ambiente, la gente estaba muy contenta, empezaba a desalojar la plaza, pero el ambiente de alegría y de que de algún modo estamos todos juntos y esto, una vez más, ha vuelto a ser un éxito, creo que es palpable. La gente que está ahí se siente feliz, se vuelve a sentir unida y creo que el cometido esencial de crear tejido social, crear alegría auténtica, como tú decías ayer, suena en todo caso la alegría que recordábamos ayer en ese texto de Octavio Paz, ¿verdad? La alegría de la victoria, esa sensación física que tiene el cuerpo para avisarnos de que estamos consiguiendo una victoria, que estamos alcanzando un objetivo. Bonito concepto que metimos ayer así a capón en el Agora Pulp, pero bueno, dejándonos al lado de análisis que podamos hacer sobre la situación, de cómo ha ido el día. Ahora mismo, quizá el punto de foco informativo más claro es la Puerta del Sol y todas las plazas, en el sentido en el que llegan las 12 de la noche y se empezará a plantear si se desalojan, si no, cuánta gente. Imagino que el número será clave en este sentido. Sí, como os digo, vengo de Sol, todavía queda bastante gente ahí. No creo, no se ve un ambiente, los policías se están hablando entre ellos, tiene el casco quitado, no se ve un ambiente de carga por ahora. Creo que la seguridad está totalmente garantizada hasta las 12 de la noche. Lo que sí es que poco a poco el ambiente es cada vez más nocturno o festivo. Por lo cual, y sí se ven obvios claros en la plaza. Entonces, a partir de las 12, después del grito mudo, yo creo que si se mantiene la misma cantidad de gente, podemos estar tranquilos, pero hasta entonces la seguridad está totalmente garantizada. Pero lo cierto es que desde aquí estábamos viendo que había descendido un poco el número de gente. Sí, sí, es lo que digo, se empiezan a notar claros, la gente se ha ido moviendo, te puedes mover por la plaza con facilidad, cosa que hace una hora y media era imposible. O sea, yo tengo que decir que estaba en Jacinto Benavente, para empezar, con mi marcha, he caminado con la marcha sur y no hemos podido entrar en Sol. Nos hemos quedado bloqueados, en mi caso, hasta en torno a unos 25 metros en la antes. Calle Mayor, Jacinto Benavente, por Benavente, sí. Entonces hemos entrado por carretas y en torno a 30 metros y se han vivido momentos de cierto agobio por la cantidad de gente que había ahí. Y bueno, ha sido imposible. De hecho, mucha gente comenzaba a salir y era complicado, de tanta gente que había, tanto entrar como salir. Y en mi caso, intentar retroceder 25 metros me ha llevado 20 minutos por la inmensa cantidad de gente que había. Y no estaba metiendo lotería de doña Manolita. No, yo he venido desde carretas y he tenido que rodear la plaza para poder ir a buen paso, si no, no se podía, tardabas un tiempo en poder cruzar la plaza. Ya. Era claro que estaba llena. Sí, además, a mí la idea que se me ha quedado evidente es que además hace falta crear trabajo en este país, así que necesitamos ampliar Sol. Claro. Si Kubala fue capaz de conseguir que se ampliara el Camp Nou, el 15M está pidiendo a gritos que se amplíe Sol. Tenemos que llegar a Jacinto Benavente, a Callao, a Ópera. Sol hay que ampliarla porque las manifestaciones son tan multitudinarias que ya no cabe. Se queda pequeña, se queda cada vez más pequeña. Y este es el momento de plantearse otro centro, ¿no? Este es simbólico, es potente, pero quiero decir, el 15M sería menos 15M. Si yo qué sé, estuviera ocupando la República Argentina, por ejemplo, que es una glorieta muy amplia. Yo lo sabéis, y esto es a título personal, porque luego ya la gente desbarra y te lo acabas encontrando en Intereconomía. Yo siempre he creído que con la cantidad de gente que nos juntamos en Sol, podríamos dedicarnos a tomar Liechtenstein. Perfectamente, perfectamente. Nos ponemos en marcha, se toma Liechtenstein. O Andorra, que está más cercano. Si te pones, pues pedir a Zorra que está más cercano, ¿no? Para que vamos a esperar a ir hasta Liechtenstein. Podemos coger Andorra y ya continuar. Sí, bueno, pero Liechtenstein es más pequeñito. Pero si somos capaces de uno, podemos hacer el otro. Y Alemania que tiemble. Y Alemania que temble. Qué fácil es meterse con Liechtenstein, desde luego. Que ya podréis. Un país que no le ha hecho nunca daño a nadie, y mucho menos a un banquero o a un blanqueador de dinero. En todo caso, ya te vamos a preparar. Por eso hay que tomarlo. ¿Hay que tomar el qué? Liechtenstein. Mm-hmm. Pero voy a buscar uno más explanada, ¿no? Más, no sé. Estoy pensando quizá en bueno, es que a Siberia nos querrían mandar. Siberia igual nos queda grande, claro. Y sí, igual nos querrían deportar allí. A Siberia o a Laponia. O a lo mejor nos obligan a quedarnos allí, que es otra posibilidad. Pero entre tanto que debatimos hacia qué país podríamos exiliarnos o mandar las asambleas, las reuniones, la participación, menuda pedazo de ambulancia que se está colando ahora, Esto es aquí al lado, ¿eh? O sea, que estaba a Sol. Que sepáis que esta sirena que acaba de sonar en Antón Martín está dirección Sol y en breve estará apareciendo. Tampoco, tampoco es obligatorio que vaya a Sol. Puede estar yendo a cualquier otro lado. Además, con el calor que hace, es posible que vayan a empezar a cuidar de esta gente con uniforme. Sí. Que ya estábamos ayer preocupados por ellos. Que con este calor estar enfundado en semejante traje. Les podemos llevar unos chocolates con unos churros. Agüita, ¿no? un poco de agua. Que nos podían prestar sus mangueras, estas que a veces utilizan. Vamos y podemos echarles un poquillo de agua, hombre. Chicos, tenemos ya la primera conexión. Venga, desde va, que bien. Estamos en este tramo con la plaza. podemos llevar unos chocolates con unos churros. Agüita, ¿no? un poco de agua. Que nos podían prestar sus mangueras, estas que a veces utilizan. Vamos y a... podemos echarles un poquillo de agua, hombre. Chicos, tenemos ya la primera conexión. Venga, va, desde que estamos en este tramo con la plaza. Decía que ha bajado bastante el flujo de gente, que bueno, es algo que se puede evidenciar bastante, por ejemplo, en las cámaras de Canal 33, que tienen más o menos vuestra perspectiva, y que también os lo contaba, ¿sí?, Paco, que ya está en el estudio, que ahora se podía caminar por la calle. En todo caso, sigue siendo mucha gente, ¿verdad? Sí, como decía, sigue siendo mucha gente, y yo calculo que el aspecto que se observa desde aquí arriba, como digo, tiene que ver con que la gente está ahora mismo en una actitud más relajada, sentada, dispersa, buscando algo de comer, algo de beber. Yo creo que de cara no tanto a dispersarse, sino a la espera de esas cosas que se barruntan como una segunda tanda de reivindicación en un día tan tan especial. Desde aquí, pues las imágenes que estamos captando, porque no os perdáis el Twitter de Agora Sol Radio, donde, como siempre, como yo, Ricard Ariz está ahí haciendo fotos y subiendo la última hora de la plaza. Y la verdad que mi opinión y la opinión de la gente que estamos aquí es que se trata de un momento de impasse ahora mismo, pero creemos que con esta mente tranquila que ya hemos vivido durante todo el día y que seguiremos viviendo, habrá una segunda vuelta a la reivindicación de este 12M, que ha transcurrido sin ningún altercado, y yo creo que seguirá siendo así, que continuará pues en un ambiente de tranquilidad y de reivindicación pacífica. Una pequeña salvedad para todos los que nuestros oyentes y asociados, es decir, también los oyentes de las radios que nos están reemitiendo, que no estamos ahora mismo muy activos en Twitter, disculpadnos, toda la complicación técnica evidentemente no nos ha podido permitir prestarle tanta atención. Ahora enseguida, desde el estudio también, no solo nuestros tuiteros móviles, sino desde el estudio trataremos de cuidar un poco y de dar el feedback que estáis transmitiendo, si es que lo estáis haciendo, porque ahora mismo, sinceramente, no lo sé. Nada, pues sí, echarle un vistazo de vez en cuando, que tenemos un equipo muy activo en redes sociales aquí en el estudio de Agora Sol. Ricard nos ha enseñado un par de fotos de verdad impresionantes. Tenéis que echarle un vistazo a esta Puerta del Sol, que vive un día mágico después de un año celebrando este 12M. Y bueno, la presencia policial continúa siendo bastante importante. Aquí debajo observamos pues siete lecheras, otras tantas delante del ayuntamiento, y por lo tanto aún tenemos... bueno, pues ese miedo, entre comillas, a que pueda complicarse la noche de aquí en adelante, pero en principio sí, creemos que no tendría por qué haber ningún problema. El ambiente ha sido festivo toda la noche y ahora mismo, eso, descansando y esperando a las 12 de la noche contactar dentro de 20 minutos con nosotros, y Lola o María nos podrán dar una visión de ese momento tan especial que sin duda viviremos aquí en la Puerta del Sol. Es a lo que iba. ¿Hay alguno de nuestros compañeros o compañeras que estén ya en la plaza, que estén ahí dentro de la plaza, bueno, viendo cuáles son las reacciones? Nos gustaría tener el testimonio sin esos 2 metros de ventaja que concede ese balcón del Estudio 2. Pues ahora mismo yo creo que posiblemente Lola, que se había ofrecido voluntaria, sabéis que se apunta a todo, está en la plaza. Yo le digo, ahora le aviso, y la de Amaris en unos minutos seguro que os da una visión de inmejorable de este último paso, de este último momento del día de hoy, que no sabemos, eso sí, hasta cuándo se puede prolongar, porque si la gente se anima a partir de las 12 y piensa que el día no tiene por acabarse con ese grito mudo y las actividades continúan, pues aquí estaremos para contarlo. En principio habíamos marcado hasta las 12 de la mañana, nuestra parrilla sí aparece 2 de la mañana hoy, pero no sabemos hasta cuándo se puede prolongar. este día. Aquí estaremos en todo caso para contárselo, no solo a los oyentes de Agora Sol y de Canal 33, sino a todas las radios que sé que desde Asturias y otros puntos de España nos conectan hasta estas horas. Un saludo a todos, por cierto. Pues muchísimas gracias, Fran, desde la Puerta del Sol. Es un placer tener tu testimonio aquí y vamos a seguir, si te parece, con otra conexión. Vamos en concreto a Granada, donde ha acabado ahora mismo la Asamblea General. Vamos a enterarnos qué es lo que ha pasado. Bueno, perfecto. Os escuchamos desde aquí, chicos. Un abrazo. Hasta pronto. Venga, hasta luego. Y dirán algunos que los que están en la plaza son muchos y son demasiado jóvenes, pero The Clash ya lo dijeron. Too much, too young. Son los especies. Soy un cazo como pocos. El tema que estaba sonando, Too Much Too Young, no es de The Clash, sino de Specials, lo cual no hace más que me vayan a dar una buena paliza a mis compañeros de Soul Kitchen. Monten un poco sobre ti. Pero bueno, mientras estamos esperando de qué es lo que va a pasar en la plaza, que sí. Y sobre todo en nuestra Puerta del Sol, que me vuelve a parecer más llena de lo que antes, no sé si la gente se está poniendo de pie ya. Sí, yo creo que también influye mucho que la gente se mueve, va a algún sitio, come algo, vuelve, que yo creo que es lógico. Un momento, Carlos, que vamos con gente que no ha comido ni bebido ni nada porque tenía que hacer Asamblea General, en concreto en Granada. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Emmanuel. Buenas tardes, buenas noches, perdón, Emmanuel, ¿cómo estás? Hola, muy buenas noches, muy bien. Ha terminado ya la Asamblea General allí, ¿verdad? Acaba de terminar ahora mismo. ¿Con qué conclusión, resultado? Hemos creado los 7 grupos de trabajo en una estructura muy parecida a lo que hicimos el año pasado y estamos aquí todos los compañeros trabajando. Entonces, se ha decidido que se va a acampar, entonces, ¿es lo que estoy entendiendo? Vamos a acampar del 12 al 15, como teníamos previsto. Todo el planning que habíamos organizado la Asamblea de Granada ha sido aprobado. O sea que empezamos a trabajar ya. O sea que ya ahora mismo alimentación estará recogiendo comida, ya se está haciendo un dispositivo también de sanidad, de respeto y aparte de todas las demás comisiones que van a tener ahora una presencia física ahí en esa acampada, ¿verdad? Sí, pero no. Matiza. La parte de comida la hemos tratado de eliminar totalmente de esta acampada porque nos generó muchos problemas el año pasado. Entonces hemos decidido que vamos a estar aquí en un encuentro permanente hasta el día 15, pero vamos a autogestionarnos cada uno su comida. O sea, no va a haber una cocina como la hubo el año pasado, porque se nos asumó mucha gente que venía solo a comer. Es una... Bueno, eso, aparte del también el tema de la higiene, entonces ahora mismo lo que se va a ver, si acaso, son tuppers y si acaso te di un poco de mi bocadillo, ¿no? Sabemos que es uno de nuestros puntos flacos de cara a la opinión pública, que se nos ha echado mucha mierda con el tema de que aquí había gente que no venía a hacer política, que venían a comer o a bailar o a fumar porros. Entonces hemos pretendido eliminarlo completamente. la gente iba a comer igual porque no se lo daban en otro sitio también, ¿no? En Seúl muchas veces había personas desestructuradas, sin recursos, que efectivamente no iban a hacer política, pero que sí que mostraba claramente la incapacidad del Estado para tratar a esas personas, ¿no? Evidentemente. O sea, eso fue muy claro, aquí en Granada también lo vivimos. Pero no era el problema realmente la gente que venía porque no tenía que comer, sino la gente que venía a echar el rato. Gente que muchas veces interrumpía asambleas, molestaba, o sea, gente que no venía a lo que venimos todos, a hacer política y tratar de cambiar las cosas. Entonces, y aquí viene alguien que necesita comer, mi medio bocadillo es suyo, y hablo yo como puede hablar cualquiera de las personas que estamos aquí. Entonces, de todas maneras, que bueno, matizar que habéis decidido que el hecho de que en algún momento se pueda haber actuado como ese sustituto del Estado en cuanto a protección social, bueno, que no vais a potenciar eso para no potenciar tampoco un uso lúdico ni estrafalario, ¿no?, de la acampada, sino que sea un acto de reivindicación política. Efectivamente, que nos sirva para coger un impulso de esta ciudad que últimamente está un poquito perdido y tratar de que el 15M se revitalice y vuelva a estar como tiene que estar, como todos creemos que tiene que estar. En Granada, más o menos, ¿cómo ha transcurrido el día, haciendo ahí un último cierre de lo que ha sido la jornada de hoy, antes de que, bueno, estemos pendientes de nuestros 5 minutos para la medianoche? Cuéntanos, ¿cómo has vivido ese día personalmente? Emanuel, ¿cómo ha vivido el 12M en Granada? Personalmente con mucha tensión, os lo podéis imaginar, porque no sé si conocéis exactamente, pero en Granada la manifestación acababa en un punto bastante lejano de la acampada. Entonces teníamos el problema de que teníamos permiso para la manifestación, pero evidentemente no para el encuentro permanente. Algo así como lo que va a pasar en Madrid ahora, vamos. Algo así. El problema pensamos que podía haber surgido a la hora de venir de la manifestación hacia la plaza. Nosotros estamos en la Plaza del Carmen, en la plaza del Ayuntamiento de Granada. De paso invito a toda la gente que esté aquí a que venga. Y pensamos que iba a haber un gran dispositivo policial, porque ya en el 20 de noviembre, cuando tratamos de hacer la jornada de reflexión indignada, hubo un cordón policial con 10 lecheras dentro de la plaza. Imaginaros, la plaza, o sea, la ciudad es como un barrio de Madrid. De 200.000 habitantes. Había un dispositivo, es preciosa, pero pequeñita. Enorme, sí. Había un dispositivo enorme y al final conseguimos entrar empujando, rompimos el cordón policial y el subdelegado de gobierno tuvo que dar orden de dejarnos dentro porque se iba a montar una carnicería si empezaban a cargar dentro de la plaza con familia, con niños, con gente mayor. Esperábamos una situación algo parecida a esa, de tensión y de problemas con la policía en la plaza. Pero realmente nos hemos quedado muy sorprendidos de que cuando estábamos a 10 metros veíamos que no había ni un solo furgón policial ni dispositivo colocado. Así que ha sido un alivio inmenso poder imaginar para todos y a ponernos a trabajar para lo que hemos venido. Sí, a mí ahí es algo que he dicho antes, que se había generado... Yo creo que en todos un poco de tensión que habían generado cuando no había ninguna necesidad. En ningún momento tendríamos que jugar esa baza. De hecho, casi la tenían perdida desde el principio. Sí, cuando somos pocos ellos saben que tienen la de ganar, pero cuando somos muchos, claro, cuando la tenemos nosotros. Se vuelven civilizados. Yo creo que tienen miedo. Sí. Y el miedo le hace recapacitar y actuar con prudencia. Sí, vamos, puedo comentar. Me imagino que en Madrid está pasando lo mismo y en todas las ciudades. Hasta ahora aquí no nos han abierto la cabeza, pero tenemos más de 50 multas. Tenemos aproximadamente 12.000 euros de multas. ¿Por qué? Para una ciudad como esta, pues por concentraciones ilegales para pagar desahucios, por pegada de carteles, por una concentración en el restaurado de la universidad contra los recortes. Bueno. Perdóname el chiste, pero dicen que los indignados no ayudarán a levantar el país. En este caso sí, ¿no? Porque 12.000 euros en esta época en que las arcas municipales estarán tan mal, no vendrán nada mal. Bueno, que no nos escuchen, pero todavía no hemos pagado ninguna. Están, a día de hoy están todas recurridas. Pasa que os lo digo porque esta semana justo nos hemos visto un expediente y estamos 20 de nosotros en el expediente a los que nos irá llegando la cartita de su delegación de gobierno con nuestros 301 euros. 300 euros, ¿eh? Vaya. Por estar en la calle. Es algo... 300 euros por no cortar la calle y estar un grupo de 30 personas en una acera. Hablando. Enfrente de un Unicaja. Bueno, ahí ese es el matiz que nos faltaba. No entendíamos nada hasta que nos has dicho lo de Unicaja. Entonces, pues, Unicaja lo ha denunciado, ¿eh? Ha denunciado a la policía. ¿Ah, sí? ¿Y eso? Sí, sí. Por el uso... Granada se está estilando una figura que no sé si en Madrid, me imagino que también, que es la identificación visual. Y a nosotros nos están pidiendo a multa a gente que no nos han identificado en nuestra vida. Mediante cámaras jamás, y cosas así. Sí, sí. Jamás le hemos dado el DNI en una protesta y a mí me han llegado personalmente 3 multas ya. La verdad es que la situación es para que es preocupante y bueno, desde aquí os queremos mandar mucha fuerza, mucho ánimo. Habéis decidido acampar, granaínos y granaínas. Así que, bueno, de momento tenéis nuestro apoyo siempre que... Ánimo, siempre. Siempre que sigáis, bueno, pues nuestras normas, ¿no? Que son muy sencillas, simplemente es que es un acto de desobediencia civil y que se está ahí por lo que se está, para exigir. Estamos viendo ahora las imágenes de Sol que son impresionantes. Te aprovecho para decirte esto antes de despedir la conexión, Emanuel. Pañuelos blancos, pañolada. Una pañolada impresionante en la Puerta del Sol, que es verdad que estaba teniendo calvas, pero yo no sé si es que ha sido como un retroceder para coger carrerilla, porque ahora mismo da la sensación de estar muy llena la plaza. Y es una gran pañolada la que está cayendo cuando vemos que el reloj está apuntando ya las 11:59. Con esta imagen bonita de Sol pañoleando a toda su clase política y económica, te despedimos. ¿Te parece bien, Emanuel? Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, compañeros, por vuestro trabajo. A toda la gente que está en Sol, a la gente que está en Plaza Cataluña, a la gente que está en la última plaza del último pueblo. Y solo que os quede claro, el futuro es nuestro, compañeros. Pues gracias por estar aquí construyéndolo con nosotros en Ahora Sol. Un abrazo. Chao. Seguimos viendo impresionante. Es increíble, plaza, ¿eh? Es increíble. Estoy absolutamente emocionado. Sí, a punto de llorar porque... Me he quedado, o sea, de estar un momento que veías un poco de unos claros de repente, cosas que por desgracia solo se ven a veces en los partidos de fútbol. Y vamos, mira, esto es la hostia. O sea, simplemente sí, ver sí. Que alguien que no tiene un duro, una ciudad pequeñita, está asumiendo 12.000 euros de multa por algo en lo que cree. Ver a toda esta gente ante tanta amenaza de desalojo, de multas, de golpes, de violencia, gente de todas las edades, de todas las clases sociales, de distintas formas de entender la solución a este problema evidente. Estamos juntos y es la hostia. Y comienza el minuto de silencio, amigos. Ahora sí, son las 12 y un minuto, por lo menos como lo contabilizamos nosotros. En la plaza se vuelven a corear ahora esos cánticos. Vamos a ver si los podemos poner de la manera más hincha que podemos. Es decir, a través de un micrófono del estudio enchufado a la tele Canal 33 que está emitiendo. Calidad máxima. Así suena el sonido de Sol. En este momento en el que la desobediencia civil ha comenzado, esta gente no tiene permiso para hacer lo que está haciendo, pero son muchos y están dispuestos a hacerlo. Y están muy cabreados. Están muy cabreados. Yo, para recuperar la perspectiva desde la que vamos a trabajar, ahora vamos a conectar con nuestros compañeros, pero para recuperar esa conexión con la Puerta del Sol y empezar a enterarnos de qué es lo que pasa, y retomando la filosofía con la que querían trabajar en Granada, ¿qué te parece si vamos con lo que decían, autosuficiencia alimentaria? Vamos con autosuficiencia de parálisis permanente. Me miro en el espejo y soy feliz, y no pienso nunca en nadie más que mí, y no pienso nunca en nadie más que mí. Leo libros que no entiendo más que yo, oigo cintas que he grabado con mi voz, oigo cintas que he grabado con mi voz. Si acabas de caerte de un guindo o acabas de conectar por primera vez en lo que va de día y noche con Ágora Sol Radio, que sepas que estamos siendo unos niños muy malos. Desobedientes. La Puerta del Sol está llena a las 12:03. Nadie está encerrado en su casa. A nadie ya nada le da igual. No hay ningún tipo de miedo. Es el... bueno, es la visión impresionante de la Puerta del Sol de Madrid, que le ha querido dar una lección a alguien que le quiso dar una orden. Seguimos en las plazas. Contra las cargas políticas. Reforma laboral. Subida de impuestos. Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org. El ambiente en Sol no pasa, desde luego, por un desalojo inminente. Es que es imposible. No sé qué se estará moviendo en los despachos, pero desde luego... Bueno, vamos a dejar un momentito esa conexión con Ágora Sol y nos vamos a ir hasta la Escandalera, hasta Ubieu. Allí está Iván, con el que charlamos antes, y bueno, que nos cuente otra vez. Iván, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. No sé si nos escuchas un poquito mejor ahora. Sí, sí, mucho mejor que antes. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo están las cosas. 12:05 de la noche aquí en Radio Crash, seguimos en este programa especial y seguimos pendientes de lo que pasa por las plazas y sobre todo por lo que pasa aquí en Asturias, en esa plaza de Oviedo. Aquí en la Escandalera tenemos unas 150, 200 personas. Estamos viendo las conexiones de lo que está pasando en Sol, lo que está pasando en la Plaza Cataluña, en otros sitios, lo cual nos anima bastante. La Policía Nacional se ha marchado. Se han marchado todos los coches, todos los celulares que había, se fueron. No sé si es buena señal o mala, pero bueno, de mano aquí no están. Queda alguna policía local, poco controlando, pero bueno, poca cosa. Entonces, bueno, la gente se ve animada a seguir. Por el momento yo creo que, bueno, que vamos a tirar la temporadita, me parece a mí. Pero me parece que los que quedamos, marchó gente, la gente de Avilés marchó para acampar, en Avilés cuentan acampar al menos hasta el 15, hasta y hacer otras actividades también, pero bueno, en un principio pues, ellos marcharon para allá, entonces bueno, aquí quedamos, seguimos con las carpas puestas y aquí estamos, bueno, eso, viendo conexiones y bueno, viendo las intervenciones que comentan de la asistencia de otros sitios y todo esto. Sí, o sea, la idea vuestra es quedaros ahí, acampar, o no se puede decir acampar, bueno, sino permanecer... No, teóricamente, por lo que se ve, no se habla de acampar, porque eso no está tan, pero el asunto es mantener, aguantar en la plaza. Uh-huh. En su momento nosotros siempre hablamos de ocupar las plazas como algo público que es de todos, y ocupar la calle y tomar la calle, y eso es lo que estamos haciendo, con tiendas de campaña, los instintos de campaña, estamos ocupando la calle y estamos además negándonos, digamos, a admitir las órdenes que desde la acción de gobierno se nos habían dado, que era de desalojar a las 10. Entonces, digamos, es una muestra de que el pueblo no se tiene por qué plegar a los caprichos de delegación de gobierno o del gobierno de turno, como era en este caso. Entonces, vamos, es una situación de fuerza, digamos. Queremos demostrar que el pueblo unido siempre será más fuerte que estos gobernantes que nos han tocado. Como decíamos, bueno, no sé si tenéis previsto lo que se ha hablado en la asamblea, había acabado la asamblea, estáis viendo los streaming de otras localidades, de otras ciudades. ¿Tenéis previsto actividades para los próximos días? ¿Se ha hablado de algo de eso en la asamblea? ¿Se ha fijado fecha hasta el 15? ¿Cómo está la cosa? Bueno, la cosa de mano para estos días de aquí al 15. El programa de actividades y de acciones estaba centrado en Avilés, que son los que de mano, ellos ya habían declarado que iban a ir a acampar y tenían varias acciones para hacer, varias charlas, y querían estar ocupando y haciendo debate y charla. Nosotros aquí lo que hoy, la conclusión a la que llegamos en la asamblea fue revitalizar fuerte los grupos de trabajo que ya había en marcha. Se consiguió mucha gente nueva que no participó en su momento y que a través de intercambio de direcciones y de contactos queremos que participen de las tanto de las asambleas como de todos estos grupos de trabajo, que pueden ser como el grupo de sanidad, el grupo de educación, el grupo de proyección, de ver qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante, y bueno, los diversos grupos que han salido de aquí, que han salido bastantes y probablemente que salgan más cosas. Entonces, revitalizar todos estos grupos, dimos unas octavillas donde figuraban los días en que cada grupo se reunía aquí en la plaza y las horas a las que se reunía, y vamos a ver si somos capaces de reocupar la calle con la intensidad de los primeros momentos, que lo hubo, y bueno, y pues algunos nos daban por muertos, pese a que yo, bueno, ya lo dije varias veces, insisto en que el 15M en ningún momento estuvo muerto ni parecido, y simplemente que se ha ido diversificando en varias plataformas, se ha metido hemos ocupado en su momento un edificio como fue el CESOA, y en todas estas cosas, bueno, nos hemos ido, parece que diluyendo, pero realmente siempre hemos seguido estando aquí. Las asambleas todos los viernes, no se ha dejado ningún viernes de hacer ninguna asamblea, y los grupos de trabajo, a veces de manera un poco irregular, sí es cierto, pero han seguido trabajando y se han conseguido bastantes cosas que un poco silenciosa, porque ya sabes que los medios de comunicación tampoco lo han tratado como debieran, quitando algún caso excepcional como podemos estar viendo ahora, entonces bueno, las cosas se están haciendo y seguimos, y yo creo que esto nos va a dar un impulso, por lo menos los que estamos aquí hemos visto la gran manifestación que se ha formado hoy, el llenar la plaza de la Escandalera, llenarla, que no entraba la gente, que la gente tenía que estar por las calles adyacentes, y volver a llenar esto nos haga, por lo menos, nos ha cargado las pilas ya, para seguir otra temporadina y empezar a lo mejor a cambiar un poco la idea y ver cómo podemos ir cambiando para conseguir la gente a tener a la gente en la calle lo más constantemente posible. Mencionabas los medios de comunicación, que el tratamiento, los medios de comunicación generalistas, el tratamiento que da al movimiento, parece que va por rachas, ¿no? Por momentos así, como fueron al principio, estaba un poco la expectativa, luego como vieron que había mucha movilización, dieron bombo al tema, ahora con este aniversario parece que otra vez vuelven a tal, pero el resto de ese trabajo que se hace, que durante todo este año se ha ido haciendo, parece que no consta, ¿no?, en los medios de comunicación generalistas. Exacto, sí, lo has explicado tú mucho mejor que yo. Bien. Eso es lo que quería decir, que bueno, nos sería, porque el asunto es que en alguna otra entrevista que se nos hizo y tal, siempre dice, bueno, entonces que el movimiento que se surge y tal, y bueno, siempre la contestación siempre de todos siempre es la misma, el movimiento siempre ha estado aquí, en ningún momento hemos desaparecido. Podríamos haber bajado de intensidad en unos momentos, pero siempre nos hemos mantenido aquí en la plaza. Todos los viernes ha habido asamblea. Nos hemos empezado a introducir y a formar parte como uno más de colectivos que en ciertas plataformas y en muchas reivindicaciones sociales, de sanidad, educación, medio ambiente. Ahí estamos presentes y vamos a seguir estando presentes, y cada vez, lo que sí, esto hoy nos ha dado ánimo para seguir con esa línea, que yo creo que con muchos errores que hemos cometido, con muchos errores, pero que bueno, que no es del todo equivocada. Estamos viendo que tras un año de tal, se convoca y conseguimos, por lo menos, la gente está aquí hoy aguantando el pulso este que nos ha querido echar el gobierno de turno. Una de las imágenes que a mí se me ha quedado grabada en esta movilización fue un señor de más de 70 años que a las 6 de la tarde estaba en la estación de la Renfe, ahí al lado de la pancarta de cabecera, y a las 8 y algo estaba en la Escandalera, y fue toda la manifestación al lado de la cabecera, y estuve pues allí permanentemente también escuchando los comunicados, ¿no? Él es 15M, igual que mucha de la gente es 15M, y ese afán que hay por etiquetar y por situar a la gente, yo creo que con esa imagen nos da un poco esa visión, ¿no?, del 15M, que puede ser mucha gente muy distinta, de distintas edades, de distintos planteamientos, pero que se une en movilizaciones como esta y que participa, bueno, en la medida de sus posibilidades, ¿no? El 15M es eso, exactamente. El 15M, hay mucha gente que es del 15M y que yo creo que casi ni lo saben ellos. Hay gente que somos más activistas, que estamos más involucrados en esto, pero eso no quiere decir que somos más 15M. Yo no soy más 15M que cualquiera de los que ha estado hoy aquí, o cualquiera que pase una vez al año aquí por una asamblea, o participe en el Facebook, o participe en cualquier medio de información, colaborando, tal. Todos somos 15M. No hay ningún carnet de afiliación del 15M, no hay nadie más 15M que ningún otro. Unos, en un momento dado, tenemos más disponibilidad de tiempo, más ganas, y otros menos, pero eso no quita que para uno, en la medida de sus posibilidades, como dices tú, es del 15M, y como tal, eso es una de las cosas que yo creo que al gobierno le despista. Nos tienen fichados, porque nos tienen claramente fichados. Aquí han venido a identificarnos ya varias veces, aquí en la Plaza de la Escandalera, y en una plaza llena de gente no del 15M, de gente que estaba jubilados, que estaban sentados en los bancos, gente, chavales jóvenes que estaban quedando, esperando a que viniera la novia y esto. En todo ese mare magnum de gente que había, la policía directamente vino a identificarnos a todos los que éramos realmente el 15M, uno, buscándonos uno por uno en cada esquina de la plaza. Quiero decir que nos tienen muy claramente identificados, pero lo que ellos no son conscientes es toda la gente que vino hoy. Lo que no son conscientes es que el 15M, como dices tú, es muchísima más gente. Es la gente que puede participar hoy, mañana y cualquier cosa. Y eso yo creo que a ellos les descoloca. Y es una de las bazas con las que tenemos que jugar siempre, creo yo. Muy bien, Iván, pues muchas gracias. Alegrándonos mucho de que permanezca la gente ahí, de que haya intención de permanecer, bueno, pues manifestando esa indignación y esas ganas de trabajar por cambiar las cosas. Nada, pues te agradecemos que en este caso haya sido tú quien haya sido la voz de esa gente que está ahí, pues por lo menos que hayamos tenido oportunidad de saber cómo están las cosas a estas horas ya, un poco tarde en la noche de este sábado. Pues parece que la cosa está bien, la cosa está animada, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Pero bueno, bien, estamos contentos todos. Muy bien. Muchas gracias, vale. Buenas noches. Hasta luego. lamentos. Vos sabes que me marché una noche y de fai tiempo, muchos años sin saber qué pasó con la mi osiente. Un futuro muy guapín, un calvario en el presente. Corralito, corralito, corralero, corralero, corralito que llevo casi todo el mi dinero. Corralito, corralito, corralero, corralero, corralito que llevo casi todo el mi dinero. Tornando por el padrón, arriméme a la derecha, después de toda una vida, volviendo a Yande llena. Acordéme de Guajín, en la casa con mi abuela, güey, la casa va a caer, que estamos riendo de pena. Corralito, corralito, corralero, corralero, corralito que llevó casi todo el mio dinero. Corralito, corralito, corralero, corralero, corralito que llevó casi todo el mio dinero. aguas y en los chomos, desde la fonte, cielos grises, Querrí pa'l monte, son muchos días sin saber nada, subí a buscarlo, ¿dónde andará? Thank you. pues seguimos aquí en este especial dedicado a las movilizaciones del 15M. Son la una casi menos cuarto ya de la madrugada. Pues vamos a conectar de nuevo con la señal de Ahora Sol para ver lo que están contando los compañeros desde los estudios de ahí cercanos a la Puerta del Sol, y en breve despediremos este programa. No podríamos decir que es racional y materialista en sus enfoques. Cree en aquello que puede ver y quiere comprobar la importancia de las bases materiales y económicas de la vida. ¿Esto no se puede aplicar al 15M? ¿Puede negar esto? No me cuadra, profesor. ¿Cómo es posible? Si es que ya ha dicho... ¿Qué ha dicho materialista? Ha dicho que es materialista. Esto es como todo, hay que interpretarlo y sí, es lo que siempre pasa. Es decir, por eso no se pueden hacer las cosas ahí a lo loco. Es decir, no se puede empezar a hacer predicciones, cartas astronómicas, de cualquier forma, porque luego hay malos entendidos. Yo creo que lo que se refiere más al hecho económico, materialismo, es que hay una preocupación. Hay una preocupación por ese fondo económico. Pero no, en ningún momento tiene que ser materialista en el propio sentido, sino que hay una preocupación porque nos están robando. Aquí leemos que realmente está movido por la pasión por la vida, que tiene los sentidos desarrollados a flor de piel, destilando sobre todo sensualidad. Eso es cierto. Eso es totalmente cierto. No lo puedo negar, tendríamos que ir a lo mejor quizás a la casualidad, quizás. Usted todo lo explica por la casualidad. O casuística, si te gusta más. Casuística, la verdad es que me gusta bastante más, ¿no? Sí. No lo voy a negar. Y además aquí encuentro una prueba que ya no va a poder negar. O sea, Tauro es obviamente 15M y 15M es obviamente Tauro. Y aquí lo dice muy claramente: de temperamento conservador por naturaleza. Eso es 15M y no lo puede negar. Es verdad. Decir que el 15M es conservador me parece arriesgado, cuanto menos. Bueno, estamos hablando de que esta carta está saliendo desastrosa. Entonces, profesor, por favor, invoque usted a los espíritus y cuéntenos, es que, claro, cuál sería. Ten en cuenta que aquí estamos cometiendo el primer fallo, que es considerar habría que estudiarlo bien, teniendo en cuenta, como yo ya siempre he dicho, el 13º signo del zodiaco. ¿A Ofiuco? No, Fiuco por favor. O sea, me he vuelto a equivocar. Quería Mamut. Decir a Mamut. Mamut. Mamut. Decimotercer signo del zodiaco, porque a lo mejor no sería Tauro. Ahora me va a estar cambiando usted la norma de Mamut. Mamut no eran a principios de... Sí, pero eso hace que se corra todo el horóscopo. Todo el horóscopo. Ah, entonces estamos hablando de que quizás sea... se desplazaría hacia allá, o sea que... Hay que estudiarlo, porque también hay saltos, ¿eh? Es Aries. Hay saltos también, ¿eh? El 15M en realidad es Aries. Ahí está el fallo. Vuelves a dar cosas muy rápidas, por sentado. No sé, estoy investigando, pensando en alto, nada más que eso. Es que, a ver, que vengáis aquí y empecéis a hacer lo que yo sé hacer, sin con toda una mera preparación desastrosa, sin ningún tipo de argumentos sólidos. Permítame enmendar mi error. ¿Usted necesita concentrarse, quizá? ¿Demasiadas energías? Claro, necesitaría estudiarlo esto un poco más y estudiar no. Lo que esperamos es su inspiración profética. Venga. Entonces, si le parece, apagamos las luces del estudio. Encendemos un par de... Bueno, diga usted, ¿qué necesita para el ritual? Bueno, necesitaría una concha. ¿Una concha? De Galápago. Ajá. Fácil. No, sí. Pero vale de los del invernadero de Atocha, ¿no? ¿O tiene que ser un Galápago...? No, puede ser cualquiera. Gigante. Puede ser cualquier Galápago. Pues entonces, ¿una concha? ¿Qué más? Necesito también un mechero. ¿Un mechero? Mecheros tenemos, no se preocupe. Sí, mecheros veo que por aquí hay. Necesito también un poco de pelo de morsa. ¿Pelo de morsa? ¿Salfumán? Solo el salfu. Vale. Y yo creo que con eso ya estaría. Vale, pues si le parece, vamos a crear este clima. 30 segundos, que usted se concentre. Y vamos con el ritual en el que usted va a averiguar la carta astronómica verdadera del 15M. Thank you. Bueno, pues ya como siempre, esto lo voy a tener que hacer otro día, porque como siempre y con lo que pasa en los medios, lo importante se queda fuera y siempre la actualidad y la... Profesor, por favor. El riguroso directo, profesor, es lo que prima, pero bueno. Pero profesor, un momento. No sé qué. Luego vamos con la carta astronómica, pero es que acaban de llegar nada más y nada menos que al estudio Mar y Lola, que nos tienen que contar cosas. Lola, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas noches ya. Ya no sé ni en qué hora vivo. Ni en qué hora vivo, no. Fantástico. Venimos con una sonrisa de oreja a oreja porque ha sido fantástico y maravilloso lo que hemos vivido a las 00:00:00. Mar, sí, buenas noches. Hola Gerard, hola Paco. Oye, tienes la voz de no haber hecho el grito mudo apropiadamente, igual. La tengo como cascada. Sí. Ha gritado como una loca. He gritado cuando he salido de aquí de la radio a las 8, que venía la marcha sur por aquí, por la calle Atocha, y ha sido... Hemos salido Lourdes y yo como dos locas gritando. Y bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo está el panorama? Bueno, increíble. Estamos veníamos por acá y resulta que en la calle Carretas hay una fiesta impresionante. No se puede pasar por la calle Carretas porque hay unas batucadas allí y está todo el mundo allí en la batucada. Y la policía está no te deja pasar porque no cabe más nadie, no por nada, no porque estén restringiendo nada, pero es que no cabe nadie porque están allí de fiesta pura, ya os digo, con farolitos, con batucadas, hay payasos, hay un montón de cosas y ha sido precioso el silencio, ha sido fantástico. Han proyectado en la pantalla que hay en el edificio de la Mallorquina, un minuto antes de las 00:00, en un minuto hacemos el grito mudo y después de eso han puesto un cartel que ponía amanece en sol y bueno, el grito fantástico y maravilloso y no se mueve nadie, la policía está relajada, ¿eh? Nosotros no, sí. Me decían que estaba muy relajada, nosotros no hemos visto ese momento, pero desde aquí estábamos solamente de veros en la tele a vosotros, no estábamos viendo lo que os proyectaban, pero de veros en la tele a nosotros, sin voz, y estábamos aquí con el corazón en un puñito que se nos ha quedado. Sí, te perdona, Mar, que te tenía cerrada. Sí, decías que era emocionante. Sí. Yo estaba, como soy pequeñita además, nada más que veía, miraba para arriba y solo veía manos. Manos, yo muchísimas no, manos. No estaba con Lola. Yo los pañuelos ni los he visto, o sea, yo tampoco, nada más solo he visto manos. Y no, fantástico. Y sigue habiendo un ambiente súper festivo, ya os digo, a la calle Carreta, si queréis ir, hay fiesta, yo creo que toda la noche. Mirad, os voy a contar un par de cosillas de las noticias que nos van llegando desde otros puntos de España. En Granada se acampa. Y ya se han dividido las comisiones de la acampada. Ya está dividido por sectores, como en su día aquí, por ejemplo. Qué bueno. Y en Valencia también. Se está haciendo petición. Desde Radio Clara nos han dicho que lo retuiteemos en radio y que les digamos que el que quiera acampar o el que quiera irse ahí a resistir, que vaya a la plaza. Decir que eso, que el gobierno ha puesto ese límite solo, que mientras no haya tiendas de campaña, sacos de dormir, etcétera, etcétera, está bien. Se puede estar. Es bueno, también... Me hace un poco de gracia. Esto es como cuando tu madre te llamaba y decía a la una, a las dos, y tú seguías sin ir, ¿no? Entonces, sí, entonces, que subas. No, pero ahí es donde empieza el cuento de Aquiles y la tortuga con tu madre y la leche que te va a soltar, ¿no? En el 2:15. No. Las 2:20. Sí, es un poco. En principio era hasta las 10. Luego es como, bueno, 10:12. Oye, vosotros no sois de la época donde nos echaban la cadena, ¿eh? Que yo llegaba, me decía mi padre, a las 11. Y yo llegaba a las 11:05 y tenía la cadenita echada. Y entonces tenía que estar discutiendo a través de la cadena si me quedaba en el portal o me dejaba entrar a casa, era terrible. Pero bueno, decía, no sé quién lo decía antes, creo que era Claudia, decía que se ha pensado el gobierno que no somos quinceañeros sino quinceañeros, ¿no? Tenemos que estar rascando la hora, pero en todo caso es eso, que es como... Bueno, pues las voces de Agora Sol Radio, lo que se está emitiendo en ese momento en la radio que nació al calor del movimiento 15M ahí en la Puerta del Sol. Luego seguiremos escuchándolos. Vamos a poner punto final a este programa especial. Hemos estado aquí desde antes de las 5 de la tarde ya. Yo creo que ya estábamos por aquí conectándonos con Agora Sol Radio. Esta mañana hemos estado escuchando pues también fragmentos de programas relacionados con el movimiento 15M. Y vamos a escuchar, antes de finalizar el programa, pues uno de los testimonios, quizá el momento más emotivo, aunque ha habido muchos a lo largo de esta tarde en la manifestación del Movimiento 15M aquí en Ubieu, pero quizá uno de los más emotivos ha sido cuando una de las personas que evitó el desahucio gracias al apoyo del Movimiento 15M y también de la plataforma Stop Desahucios en Oviedo, se dirigía a la gente que estaba en esos momentos en la Plaza de la Escandalera, llenándola absolutamente, no cogía a todo el mundo en la plaza, y bueno, pues estas eran algunas de sus palabras. De tanto trabajar para ellos, los más estafadores de los tres, Alberto Fernández González, de la empresa Mi Fersán, no satisfizo los 40,000 euros de los pagarés, más las facturas correspondientes al último mes de trabajo, 19,232 euros más. El segundo, José Luis Ordaz González, de la empresa Asturias Express, otros 6,500 euros. Y el tercero, y todo un concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo en ese entonces, José Suárez Arias Cachero, de la empresa Felechosa y San Pedro Asociados. Cuyo cargo público era el de estar al frente de la SOF. Otros 7,540 euros. Y en la actualidad es consejero delegado de la Caja Astur. ¡Vergüenza! Cuya entidad es la que nos quiere dejar en la calle, a mi pareja, mi persona, y lo que en este momento más quiero en la vida, mi pequeña hija de 4 meses. Gracias a la plataforma Stop Desahucios y al movimiento de los indignados, desde el día 13 de abril en que se paralizó el desahucio, sigo teniendo un techo donde estar. Ese día quedará grabado en mi vida para siempre, pero no por el hecho conseguido, sino más bien porque una vez más queda demostrado que la unión hace la fuerza. Y esa fuerza puede conseguir reivindicar los derechos de todos a una vida digna, ya que no nos quedemos al margen de la sociedad en la que estamos. Después de este triste y angustioso día, he solicitado a Caja Astur, 1, la dación en pago de la hipoteca, y 2, un alquiler social. Todo esto acogiéndome al código de buenas prácticas que el gobierno actual estableció. Lo malo es que este código no queda al uso de las condiciones de cada persona afectada por la falta de trabajo y otras condiciones desfavorables, sino que queda a la libre y absoluta voluntad de cada entidad bancaria. Y como era de suponer, que aún reuniendo las condiciones para que se conceda la dación en pago, esta queda denegada y el alquiler social también. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Entonces, me pregunto, ¿para qué sirve este código de buenas prácticas si la voluntad de los bancos es siempre salir ganando y nunca perder? Además, todas las familias que somos desahuciadas quedamos con una deuda de por vida que jamás conseguiremos pagar, seamos españoles o extranjeros. ¿Acaso la sociedad empresarial en la que vivimos y la clase política no se da cuenta que somos nosotros, los de la clase obrera, los que movemos el resto de piezas que genera el consumo y los servicios? Parece ser que no, porque a nosotros no hay quien nos rescate económicamente. Si pides un crédito para autoempleo denegado, si figuras en un archivo de morosos. Para alquilar una vivienda te piden aval bancario o una muy buena nómina. Denegado también. Así nunca se puede salir del hoyo. Y lo digo porque lo he vivido en carne propia. Las familias que tenemos niños, ¿qué futuro les podemos ofrecer? Si nuestros pequeños son el futuro del país, así no podemos continuar. Por todo esto pido a los que rigen en el destino de este país que rectifiquen en la conducta de los bancos y cajas, porque tantos desahucios en toda España es condenar a miles de familias a un destino cruel, y eso no conlleva a nada bueno en una sociedad que busca siempre el progreso. Aunque mi mayor deseo es que se encuentre una mejor solución a los impagos de las viviendas y que den salida a tantos pisos cerrados, llenos de ilusiones frustradas y sueños rotos de cada uno de sus anteriores dueños. Por ello, es mejor entregarlos en beneficio de las familias desahuciadas, porque de otra manera solo generan deterioro en su interior. Por último, pido a todos los que me escucháis que mantengamos esta unión y esta fuerza, que no miren para otro lado, porque hoy en día el futuro es muy incierto y mañana puede ser cualquiera el que se encuentre dentro de un lanzamiento de vivienda. Unidos conseguiremos afianzar nuestros derechos. Os pido a todos ustedes, a todos los que me escuchen, que como medida de presión retiren sus ahorros de Cajastur. No importa la cantidad. No importa la cantidad, lo que cuenta es la acción. Y que digáis que lo hacéis por mi causa. El jueves próximo a las 8 estaremos aquí para solicitarlo, la dación en pago y un alquiler social. Tal vez así todos puedan ayudarme a conseguir. Se los pido de todo corazón y muchas gracias a todos por oírme. Muchas gracias de todo corazón. Ese testimonio que ponía a punto final a los comunicados en la Plaza de la Escandalera y daba paso a la asamblea que se celebró posteriormente, nosotros también ponemos punto final a este programa especial, aunque bueno, os dejaremos con la conexión con Ágora Sol Radio, con ese programa especial que también llevan haciendo desde las 4 de la tarde en la emisora pues que nació dentro del Movimiento 15M en Madrid, en la Puerta del Sol. deciros que, bueno, hemos podido conocer a través de Twitter que en Oviedo, en la acampada de Oviedo, en la permanencia en la Plaza de la Escandalera, se han retirado las carpas que había, pero que la gente permanece allí, y que, bueno, tiene intención de permanecer en los próximos días, bueno, pues siguiendo los debates y el trabajo que se ha venido desarrollando a lo largo de este año. Asimismo, en Avilés, también en la Plaza España de Avilés, tendrá lugar un montón de actividades que puedes ver en su página web de Acampada Avilés, las actividades que tendrán lugar en los próximos días hasta el próximo 15 de mayo, el martes. Y nosotros pues seguiremos también aquí contándote algunas de esas cosas que vayan pasando alrededor del Movimiento 15M en los próximos días. Y ahora pues ya nos despedimos desde aquí, desde los estudios de Radio Crash en el 105 de la FM y también la www.radiocrash.org. Os quedáis en la sintonía de Agora Sol Radio.